Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Hola amigos, bienvenidos a Código Q. Os mando un saludo desde Canal San Roque Radio, donde hacemos este programa de CB para el mundo, nuestra antena. Comenzamos el anterior programa la pasada semana con una serie en la que os vamos a ayudar a comprender un poco mejor otra faceta de la radio, las comunicaciones digitales. Los modos digitales son la transmisión de datos a través de la radio que nos permite mantener contacto sin necesidad de usar la voz, sino comunicando dos ordenadores a través de nuestras emisoras. Para hacer digitales tan solo es necesario, además de nuestra emisora habitual, un ordenador con un programa gratuito especial y un interface que conecta ambos aparatos. Vimos y escuchamos la pasada semana la telegrafía, la más antigua forma de comunicarse en radio. Esta semana le toca el turno a una de las más conocidas, el PSK. Técnicamente, la modulación por desplazamiento de fase o PSK es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora entre un número de valores discretos. El PSK es uno de los modos digitales más utilizados por los radioaficionados, permite alcanzar contactos a muy largas distancias con poca potencia e incluso con condiciones de recepción muy negativas, por lo que es muy popular. El PSK es una variante del RTTI. El programa está creado por el español Peter Martínez, Gol 3, Papa, Lima, Xilófono. Su audio es este. Y ahora vamos con la actualidad en la banda civil. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. La pasada semana, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó el nuevo cuadro nacional de atribución de frecuencia, en el que otras disposiciones se desarrolla el uso común del espectro de la banda ciudadana C27, previsto en la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. En el mismo, además de recogerse que la banda ciudadana se destina exclusivamente a comunicaciones relacionadas con actividades educativas, culturales, deportivas, de ocio o entretenimiento u otras, en cualquier caso ejercidas sin ánimo de lucro ni contenido económico, se recogen que en los 40 canales autorizados la potencia será de 4 vatios en AM y FM y 12 de pico en banda lateral. Este cuadro recoge que, además de estos modos, con carácter experimental podrán ser utilizadas emisiones con modulaciones digitales y se confirma que la utilización de la banda ciudadana C27 se considerará como uso común, es decir, de uso libre. El año pasado, CB27.com daba cuenta de la búsqueda de CBistas para colaborar en labores de radioasistencia en un rally automovilístico que se celebra en La Coruña. Este año la historia se repite y se invita a los interesados en echar una mano con sus equipos a ponerse en contacto con el colega Francisco, encargado de la seguridad y las comunicaciones en algunos tramos de la prueba. El rally tiene fecha 24 y 25 de abril de 2015. En Facebook hay un grupo destinado a la radioasistencia CB. Los voluntarios interesados tendrán que poseer vehículo y equipo móvil de banda ciudadana. El próximo día 25 de abril se hará una cacería del zorro en El Higuerón, una barriada de la ciudad andaluza de Córdoba. Desde el 11 de abril ha comenzado una activación 30 Lima Oscar Mike / Yankee, en homenaje a nuestra amiga y compañera ya fallecida Josefi, 30 Lima Oscar Mike 166 de Jerez. La activación finalizará en cuanto se entreguen todos los progresivos programados. Se activan conjuntamente desde varias comunidades. Las tarjetas tendrán una tirada limitada y con la calidad de siempre. Por ese motivo, quien coleccione todas las QSL del grupo solo tendrán una oportunidad de poseerlas todas hasta el momento. Y quien no tendrá la oportunidad de hacerse con una tarjeta de colección que con el tiempo será muy cotizada. Con la finalidad de dar a conocer a los nuevos operadores y seguir demostrando a los más veteranos la utilidad, fácil manejo y funcionamiento del modo ROS, el European ROS Club convoca a los aficionados del mundo al ROS Weekend CB27, un fin de semana exclusivo para que aquellos interesados puedan probar el modo ROS y compartir experiencia. será desde el día 24 de abril a la 1 UTC hasta el día 26 de abril a las 12 UTC y la llamada será CQCQ Ross Weekend. El diploma podrá ser solicitado por cualquier aficionado, cebeísta o radioescucha y para obtenerlo será necesario al menos 5 contactos. El diploma se concederá en modo Ross exclusivamente en los canales 36 y 40 USB. Las listas tienen que enviarse en formato ADIF generadas por el propio programa Ross al email diplomas@europeanrossclub.com indicando el asunto Ross Weekend 27. El diploma se remitirá por email. Queremos mandar un saludo a los colegas de la Mesa Redonda de Amigos Oncemetristas del CB desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, ya que Código Q abre y cierra dicha Mesa Redonda en el canal 2 en AM y online en www.alfadelta.org. Además, Código Q es retransmitido cada viernes en el canal 36 AM en Ciudad Juárez, Chihuahua, en México. Y permíteme para terminar, compañero, que te pida un favor, pon en tu página web o en la de tu grupo de radio un enlace a este programa con la dirección www.cb27.com/códigoq y un enlace a Museo CB con la web www.museo-mediocb.com. Muchas gracias y nos escuchamos, 73. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.